Y para la parte selva se acostumbra también a consumir mucho el arroz. Ahí sí se consume el arroz. Y se consume un plato un típico de la selva que es el Juan. ¿Qué es el Juan? Los Juanes son tipo unos tamales, pero hechos a base de arroz. De arroz con, algunos lo hacen con pollo, otros lo hacen con chancho. También se consume en la selva el chinguirito. ¿Qué es el chinguirito? Es el plátano, lo que acá es la banana, pero el plátano selvático, es un plátano largo, más largo, que se consume, lo fríen, pero cuando está medio verde. Se fríe y ese vendría a ser el chinguirito, otro plato típico de la selva. Y así tenemos una inmensidad de variedades de comida. También tiene, por ejemplo, en Perú tenemos los platos típicos ya a nivel general. En Perú tenemos el ceviche, que es el plato típico por excelencia de Perú. El ceviche es un plato a base de pescado cocido con limón y con sal. Y bastante rocoto, que rocoto sería el ingrediente básico. ¿Qué es el rocoto? Es el picante. Es el picante, el ingrediente básico del ceviche. De ahí también tenemos los tamales, también los tamales de la parte sierra. Y eso es a base de comidas.